Las obras de ampliación del Canal de Panamá cumplieron hoy 3 años de iniciadas con un avance del 13%, con la meta de las autoridades de finalizar en 2014 en conciencia con el primer centenario de la ruta. Todo el programa lleva como un 13% de ese valor ganado. Para en este año y el próximo, vamos a ver cómo eso se va acelerando, dijo a Notimex el director del programa Ampliación Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Quinajano. La expansión, con una inversión total de 1.250 millones de dólares, equivalente al 20% del Producto Interno Bruto panameño, consiste en añadir un carril de dos existentes en la actual vía, construida de 1904 a 1914. El principal componente de la ampliación es la construcción de nuevas esclusas en el sector Pacífico y Atlántico de la ruta de 80 kilómetros, mecanismo mediante el cual los barcos son elevados 26 metros sobre el nivel del mar para su tránsito interoceánico. Desde el inicio de las obras de ampliación, la ACP ha adjudicado la mayor parte del presupuesto estimado, 4.040 millones de dólares, según la última informe trimestral de la expansión. La ACP fijó para alrededor del 21 de octubre del 2014 la finalización de las obras, aunque el principal contratista, el consorcio Grupos Unidos por el Canal, ganará 215 mil dólares adicionales por cada día de terminación anticipado.